mentirosa y traicionera, y yo te digo así: perra, perra, tú me abandonaste como un perro. Perra, ojalá te vayas al infierno. Perra, tú me abandonaste como un niño. Perra, por eso ahora te digo así. Tú me abandonaste sin razón y me lastimaste sin piedad. Ahora yo te digo lo que sos: eres mentirosa y traicionera, y yo te digo así: perra.